sabemos en dónde nos quedamos. ¿Qué fue lo último que se escuchó? Un error. No, bueno, fuera que saliera, que se escuchara un error de conexión. Da. Pero no, ni el caso. Nos quedamos en lo de las preguntas de Tirano Mayor. No, pero no sabemos si eso se escuchó o no se escuchó. Entonces, preguntas a Tirano Mayor. Sí, en ese vamos a quedarnos. Sí, mis preguntitas. En que si alguien le quería hacer preguntas a Tirano Mayor, aprovechando pues, que no está Fubu. Ok, con la página de Dora. Ay, las no te pandeas, fregadera. No, no nos falta que cargue el chat porque no. Ahí está. Yupi. Bot Doki se fue caminando. Que se vaya corriendo. A ver, dice, este es de Yasus y dice, a los dos, es pregunta para los dos. Ah, ok, es para los dos. A ver, pero dejen, pongo el micrófono así como más en medio. Así, no me sabía que te acerques. Estamos comiendo, no, porque estoy haciendo programa. Y está el desayuno a media. Porque ya queremos desayunar. Que sí, tenemos, sí. Como me levanté tarde, no hemos desayunado, entonces prendí a Lola y en lo que cargaba Lola iba a ponerme a hacer el desayuno, pero Lola empezó a ponerse de sus moños y entonces dejé el desayuno a medias porque tenía que atender que jalar esta chingadera. Entonces, dice Yasus, ¿cuál es el mejor platillo cocinado por Uma? ¿Qué decisión más difícil? Lasaña. ¿Lasaña? Yo, un espagueti. No puedo olvidar la lasaña. ¿Un espagueti? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál de los espaguetis Miguel? De salsa verde. Ah, que son fettuccinis. Ajá. Realmente son fettuccinis en salsa de espinaca. A mí los que me gustan son la lasaña, los ravioles, o sea, la comida italiana. Sí, la comida italiana. Son más de, los tiernos son más de comida italiana. Sí, he hecho de todo. Hemos hecho comida japonesa, hemos hecho comida italiana. Muchas cosas. Sí. Mokaloid está sospechando. Dice que escuchó un plato. No, son los colores de Tiranito. El que está haciendo su cuadernillo de 31 minutos. Que dentro de poco le va a tener que mandar a imprimir las últimas hojas. Ya está. ¿En la qué? ¿20 qué? 30. Ah, en la 30 y son 44, me parece, 45. Dice Henry Levy, qué rico, ya voy a hacer mi almuerzo. Ve, corre, nosotros en un ratito más en lo que ponemos música nos va a poner a hacer el lunch, porque también el almuerzo, porque no hemos almorzado. Sí, déjalo así. Tenemos que almorzar, tenemos que almorzar. Lasaña, cocina Uma, pero desde cero, con pasta preparada, con carne molida y ketchup. No, yo sí soy de las que hace la pasta, o sea, tengo mi maquinita para hacer pasta y aquí hacemos... fettuccini y lasaña. Ajá, ay, y los ravioles también los hicimos. Jamás puedo olvidar el momento que nos preparó lasaña, por eso es mi comida favorita. Ajá, sí, ahora hacemos, ponemos nuestro tendedero de pasta, de lasaña. Ah, y ya me acordé otra cosa más que me gusta mucho de lo que prepara mamá. Los chili dogs. Ah, sí. Los chili dogs. Hablando de Sonic, jaja. Pero no estamos hablando de Sonic. Sí, ¿qué tiene que ver Sonic? Que le gustan los chili dogs. Ah. No, ya no sabía. No vi la película completa. Ah, bueno. Tenía que ir a comprarte palomitas. Pero si eres la batalla esa de del bar, de la película. Mejor me callo, no quiero, sí, hacer spoilers. Bueno, dice Yasus que se va porque además tiene examen a las 2. Ok, vaya usted. Camine, vaya usted con cuidado. Dice que sabes, yo tengo tarea de programación y... Dios, dame energía para hacerlo, ok. ¿Nunca comiste chili dogs? Son muy ricos. Es una preparación ultra wow. Especial. diferente. Y pues bastante rica. Desde cuando me estaba fastidiando un poquito aquí, tirándome el arco en que le hiciera sus chili dogs. Y pues ya se los hice. Es que es un chili dog, es un hot dog, pero lleva una mezcla de frijoles con cebolla, con frijoles, cebolla y longaniza. Oye, ¿podríamos hacer chili dog? Fíjate. Porque oh, nada, sí, nos falta comprar medias noches. Pues pones a freír la cebolla en manteca o mantequilla, ya a tu gusto. Le echas la longaniza o la carne molida, y ya dependerá de lo que tengas a la mano. Generalmente es carne molida. Mucha gente, por la cuestión económica, le pone longaniza. Entonces, ¿puedes hacer un hot dog? ¡Oh, yeah! Pues es que así es. Es cebolla, la carne, ya sea longaniza o carne molida. La fríes, que quede toda así doradita, bonita, y le echas solamente los frijoles, no le vas a echar los frijoles, me refiero a esos que están enteritos, y le echas muy poquito caldo como para que se junte todo el sabor de todo en todo, muy poquito porque no tiene que quedar caldoso. Entonces le echas muy poquito y ya al final preparas el hot dog normal, ya sabes, calientas el pan y fríes la salchicha, le puedes poner incluso tocino a la salchicha. Y ya le pones ultra wow su mayonesa al pan o su mostaza y su ketchup, y le pones encima los frijoles. A algunas gentes todavía más atascadas les gusta ponerle queso de nacho. Yo en lo personal no, yo soy de las que le pone queso de ese que se derrite. Aquí, queso, oh, sí, aquí en Aguascalientes le ponemos queso asadera, adobera, perdón, que es el que se derrite aquí más como un padre y es el del lugar. Entonces, pues así. Pues ya, sabe muy rico, la verdad es que si pueden, inténtenlo, pruébenlo, sabe muy bueno. Y pues con uno o dos van a tener, porque si están pesaditos, pero están muy buenos. Aquí en casa de Uma-chan casi no le ponemos picante. Si el punto es que le pongas picante, que suele ser de esos como pimientos rojos, de esos que son pimientos rojos picantes. Porque el punto es que no se vea, si le pones jalapeño sí se ve, entonces tiene que quedar como rojo café y no se ve, así, de esa manera, dice Jesús, tíranos, ¿Uma se mueve cuando duerme? Eso sí no sé, porque sí, no duermo con ella. Sí, cuando va al baño. Pero te preguntaron cuando duermo, o sea, no pones, tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, yo no sé, esa pregunta es más para Mobo. Sí, sí, es más para Mobo. Es más para Mobo que para Tiranos. Así que, ¿qué? ¿Qué? Hola Barcy. Ya llegó Barcy. Okay. Ya llego a ver si... ¡Ah! Me duele la espalda, yo creo que me dormí mal. Estoy viejita. No. ¿Qué más? Chan, chan, chan. Y así. Y ya. No hay más preguntas. A falta de preguntas. No. No, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Ah, sí, aquí está. Sí, ya. Perdón, estaba antes de Barcy, es verdad. Dice, Tiranos, ¿recuerdan la primera vez que Uma se enojó con ustedes? Yo no dudo. Yo poco, no me acuerdo. Yo un poco sí. Ay, sí, a ver, ¿cuándo fue? Tenía 3 días de edad y mi mamá se enojó porque... Porque me debí. Cuando hizo de líquido, un líquido. Pues no, obvio no se van a acordar, porque las primeras veces que me enojé con ellos todavía ni sabían hablar. Estaba muy caño. Bueno, pero sí me acuerdo un poco cuál fue la primera vez que mi hermano me regañó. Ah, tampoco te acuerdas porque también... Cuando estaba caminando en el pasto. No te regañó. Bueno. No. ¿Ves cómo eres bien mentiroso? ¡Cómprate una vida, hijo! Y luego le preguntan al más azotado. ¿Ya? I'm okay. Okay. Alguien necesita agua. Vaya usted por agua, tiene la garganta seca. No es eso, es que tragué saliva. Peor tantito, vaya usted para tomar agua. Adivina quién llegó. ¿Quién? Ahí está. Dice, hola, aquí. Hola, Fubuchan. Dice, Uma, ¿los tiranos han enfrentado al ejército hormiguil? Sí. Sí, en el caso de tirano mayor, sí, él nos ha ayudado. Pero en el caso de menor, no. Él solamente fue, como... No. Fue quien nos avisó. Él sí fue el que nos dijo, ¡ay, hay una invasión hormiga! Y entonces ya, por él empezamos a limpiar y a hacer cosas... En la cocina, en la última invasión, cuando... ¿Te acuerdas? Ah, sí, en la cocina. Que su nido estaba detrás. Sí, del refri. Entonces, sí, como tal, solamente Tirano Mayor ha ayudado a contrarrestar la invasión. Y yo aviso. Se escucha raro, sí se escucha con eco. Según yo se escucha con eco. ¡Eco! Sí, se escucha con eco porque estamos en la planta baja y como dije al principio, nos falta como rellenar la planta baja. Pero tampoco es que la queramos rellenar. ¿Por qué? Es el problema, porque estamos bien. Sí, estamos bien. Aquí todavía puedo practicar muchas cosas como baile y esas cosas. Sí, entonces no. Si es por el eco, sí, lo lamentamos. Así es la planta baja. Si es otra cosa, pues ahí se los dejo porque no sé qué es. Yo soñé con Prince Aline, aunque no recuerdo que soñé. Ok, pobrecito Prince Aline. Que no soy tu suegra. ¿Les gusta el pato asado? Sí me gusta. No se los echo a los tiranos porque es un sabor muy intenso el pato, entonces como que todavía no... Estamos listos. Ajá, como que el paladar todavía no les da para ese tipo de sabores. Como que se cortaba. Como que... ¿Así? ¿Sí? Si fue eso, no sé. Andamos bien aquí, dice. Dice el Mix que anda trabajando chingón, que no tiene pedos, entonces quizá si lo actualizas, cargue mejor. No sé. El tirano pasó de mí. ¿No lo saludaste? ¿Sí lo saludé? Ven, como... ¡Qué levantafalsos! ¡Cuánta falsedad! Dice, no, entra música, de repente ya no se escuchan. Ah, ese es el único fallo que nuestros dueños y creadores de la radio como que no han sabido quitar. Y de repente entra el auto DJ y como que... Y como que hace de las suyas, no sé. Ah, sí, nos caímos. Sí, eso no sé por qué pasa. Nos tira el auto DJ y después ya nos deja. Así como que, ¡ay, sí, es cierto! ¡Había programa! No sé por qué pasa. Como tal no es una caída, aquí el Mix no me marca ninguna caída, de hecho me dice que sigo al aire y si ustedes llegan a escuchar el podcast, se darán cuenta que está grabando de corrido. O sea, esas interrupciones en el podcast no aparecen porque es algo que sucede entre la transmisión y los programas. En todos los programas sucede. Me ha pasado porque he escuchado a Jihad y también de repente entra el auto DJ. Me ha pasado porque estoy escuchando a la brujita y entra el auto DJ. Y así me pasa cuando estoy escuchando los diversos programas. Entra y así como que me vale 3 kilos de rieta quien esté, tómela. Y como que sí, te dejas 30 segundos, 10 segundos sin escucharse tu programa. A veces nada más son 5. Entra, se escucha la música que está reproduciendo el auto DJ y después ya sigues tu programa así como que como si nada hubiera pasado. Pero en la grabación, en el... dice Fubu que salud. ¿Qué? Ah, salud. Gracias. Pero en el programa, en el podcast, se escucha todo de corrido sin esas interrupciones porque es algo que tiene como un... Ahora sí que un debate entre el auto DJ y el programa donde se está transmitiendo. No sé, no soy computa científica. Entonces, pues ni puta idea de cómo funciona. Y pues ya. Que no me caí. Y de verdad que no me caigo. O sea, es el auto DJ. Me encanta hacerse de la suya y no... Sí, lo peor es que sí estoy escuchando lo que está pasando. Pues desactiva el auto DJ. No, porque si desactivo el auto DJ ya no me deja hacer programa. Mira, vamos a... quitar, a ver si entra otra vez. Ya volvemos a entrar, ya. Porque sí es una de las cosas que hemos hablado con Kuro, de que el auto DJ de repente entra y le vale 3 kilos de riata. De azúcar, tranquilas. Ok. Pero pues no. No sé, puede. No sé por qué lo hace. O sea. Y hay momentos en el que lo hace como más intenso. Pero sí, de hecho ahorita nos salimos de línea, volvimos a entrar en línea. Pero no sabemos por qué lo hace. Yo le pregunté a Kuro y me dijo que él no sabía y que eso nunca sucedía. Así que sí. Y no sé qué chingados pasa, no sé ni por qué pasa eso. Pero bueno, y así, entonces vamos a intentar seguir en línea a ver si Konosuba y el auto DJ nos dejan. ¿Algo que tengan que decir antes de irnos a música? Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top. Pero tirándome, mayor, ¿qué te pasa? Es que cuando el auto DJ se está haciendo de la suya, siempre me pongo nervioso y además, ya llegó la hora de mi ranking top. Vamos, no con su ranking top como tal, pero vamos a escuchar un poco de música en lo que termino de hacer el almuerzo. Y pues ya, ya saben que han estado viendo los tiranos en estos días. Entonces, ahorita regresamos. Dice Fubu-chan que te quiere. Yo también te quiero mucho, Fubu. Ahorita regresamos. No se vayan, estos anime noche. Continuamos. Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta,

I'm sitting on the edge with my my two best friends. One's a bottle of pills and one's a bottle of gin. I'm 20 stories up, yeah, up at the top. I polished off this bottle, now it's pushing me off. Asphalt to me has never looked so soft. I bet my mama found my letter, now she's calling the cops. I gotta take this opportunity before I miss it, 'cause now I hear the sirens and they're off in the distance. Believe me when I tell you that I've been persistent, 'cause I'm more scarred, more scarred than my wrist is. I've been trying too long with too dull of a knife, but tonight I made sure that I sharpened it twice. I never bought a suit before in my life, but when you go to meet God, you know you wanna look nice. So if I survive, then I'll see you tomorrow. Yeah, I'll see you tomorrow. My legs are tangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I slipped my wrist again and I'm gone, gone, gone, gone. My legs are tangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, gone, gone, gone. We hit the sky, there goes the light. No more sun, was it always night? When you can't sleep, well, you can't dream. When you can't dream, well, what's life mean? Oh, De vuelta en Anímate desayunando. ¿Qué estamos desayunando, Tirano Menor? Sí. ¿Qué estamos desayunando? Huevo con ejotes. Con conejotes. Huevo con ejotes. Con conejotes. Bueno, Tirano Menor le dice con conejotes, pero confusión de infancia. Ya les iba a preguntar. Pues pregunten. Pregunten, si no me quedo sin palabras y me... Y así. Se queda más comiendo. Me preguntan dónde está Mochan. Subió con Mogocan. ¿Con Mogo? A darle... comida. Porque está trabajando. Y tal vez esté en junta. Ah, bueno, sí. Moca de Warrior dice... Si es la 1 p.m., si es la 1 de la tarde, ya no es desayuno, sino almuerzo. Tienes razón. Que la mayoría de las veces son almuerzo y no desayuno. Porque nos levantamos tarde. Bueno, algo así. Un poco. Ahora ya tenemos despertadores. Teníamos despertadores, bueno, sí. Desde hace tiempo. Desde hace mucho. Yo tengo uno que hace ruidos feos y mi hermano tiene uno que hace música de otra estación de radio. ¿Qué? ¿Cuál música de otra estación de radio? De mi despertador, está hablando de mi despertador. Ah. Ya regresó Uma. ¡Ay, déjalo, chingao! Voy a hablar, ¿qué pasa? Ay, déjalo, tiene una obsesión por querer agarrar el micrófono tirano mayor todo el tiempo. Jeje. Me dio cañón. No eres cantante, ¿sí? Esto, ¿en qué nos quedamos, Juan? ¿Qué estaban? En nada, porque... En que nos tenían que dar preguntas todavía. Si es la 1 de PM, ya no es desayuno, sino almuerzo. Si es la 1 PM en mi casa, puede ser desayuno, almuerzo, comida, cena, dependiendo de lo que haga. Y la hora en la que nos hayamos levantado. ¿Eh? Aquí dice que allá en Bolivia son las 2:15, bueno, 2:16 ya ahora. Muy bueno. No. A ver, esta es una opinión porque aquí les encanta hacer problemas de la nada. ¿Mi opinión? ¿Yo opino? Exacto, yo opino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las quesadillas deben de llevar queso, sí o no? Sí, yo opino que sí deben tener queso. Las quesadillas sin queso no son quesadillas. Entonces, ¿son? Son tortillas. Son tortillas. No. ¿Cuál es la diferencia entre un taco y una quesadilla? Un taco que lleva carne y la quesadilla que lleva queso y carne. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si lleva flor de calabaza, qué es? No ve. Ah, estás mal. La diferencia entre una quesadilla y un taco es la forma de la preparación. La quesadilla se calienta la tortilla junto con lo que lleva adentro. Esa es la verdadera quesadilla. Es una quesadilla cuando las cosas llevan el mismo calor y se calientan al mismo tiempo, las de adentro y las de afuera. Ajá. Uh-huh. Y un taco pueden ser un guisado, ¿ajá? Uh-huh. Que esté frío, caliente al tiempo y la tortilla esté caliente, ¿ajá? O fría. Pero son cosas separadas. La quesadilla va junto, todo junto, y se calienta todo junto, y el taco no. El taco se calienta todo por separado. ¿Has aprendido otra cosa, hijo mío? ¿Por qué hablaste así? Porque si me da la gana. ¿Qué? Pensé que los tiranos nos habían traicionado. ¿Traicionado de qué? No sé. A partir de las 9 en adelante es almuerzo y después de las 12 es comida. En mi casa es como se me dé la gana. Como yo soy la que cocina, yo decido qué es. Así que puedo decir que estamos cenando y no hay problema. Cenamos y nos vamos a dormir. Ay, no, porque me duele. Bueno, no a dormir, pero sí acostarnos un ratito porque me duele la espalda bien feo. Yo creo que me dormí muy mal, muy mal. ¿Te atreviste así? Ajá, como... Como cadáver. Mafu dice V, yo creo que se refería a 2.0 V. Ajá. Daniel 007, ok. Hola. Dice, hola. XV. Ajá, Walker Olivero dice, ¿por qué dijeron? Que escuchaban otra estación de radio. Ah. Ah, eso es una... cuestión que ya entendí. Yo también ya entendí. Sí escuchan otra estación de radio porque el despertador de Tirano Mayor tiene radio. Tiene radio. Y el mío tiene un ta-ta. Sí, el de Tirano Menor es un despertador sencillo que solamente tiene una alarma. Pero el de Tirano Mayor tiene radio. Y obviamente, pues no es de radio por internet, sino de radio locales, y por eso escuchan otra estación de radio cuando se despiertan. Por eso, no escuchan otra estación de radio, porque pues no. Cenan al despertar. Ajá, aquí cenamos al despertar. Una vez yo hice eso. Dice, sí, una vez se durmió todo el día y técnicamente desayunó cuando ya estábamos todos cenando. Dice Mogokan, hasta que entramos en detalles técnicos como las quesadillas en Aguascalientes se rellenan de guisado y los tacos de canasta se cocen en aceite con todo y tortilla. Sí, ya es cuando empezamos a entrar a detalles más vastos como regionalismos, que son zonas o lugares en específico, pues ya valemos queso. ¿Qué? Se mamó el manito, sigue con esa foto. Ah, el Mois. Ya se la cambió, creo. Ya se la cambió. Ok. Ya se la cambió. Ok. Bien, okay. Qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su canción favorita de 31 minutos? Ya que aquí el público anda como muy tranquilo. Por cierto, saluditos a Oilo que acaba de llegar. Oh. ¿Cuál es su canción favorita de 31 minutos? Ratoncitos, ratoncitos. Mi favorita. Ay, son demasiadas. Sí, son muchas. Pues el de... El dinosaurio. Sí, el del dinosaurio. ¿Neta el del dinosaurio Anacleto? Sí. Ese es muy triste. ¿Qué? Sí, no sé, el del dinosaurio Anacleto me da un como no sé qué sé yo. Un sentimiento. ¿Qué sé yo? Un sentimiento llamado lástima. No, como que me da depresión así medio cañón. ¿Conoce el tomate? Conozco el tomate, sí. ¡El tomate! Pero todo depende a cuál te refieres, porque aquí en México, el México. Tomate es el verde. Hasta tenemos una planta de tomate verde. Ajá, en México el tomate es el verde. El jitomate es el rojo. Cosa que desde Estados Unidos a Latinoamérica y creo que en España también sucede de distintas formas. Esto está muy cañón. Aquí. Dice Fubuchan que a ella le gusta la de mi muñeca me habló, me dijo cosas, y la de la señora interesante. Ah, esa sí es interesante, bien interesante, porque ¿quién sabe lo que comen los extraterrestres? Ah, ¡tierra! La de Guacala. No, neta, te lo dije. Sí, pero... Ah, dice Mogokan que su canción favorita es Mi Equilibrio Espiritual y Drácula Calígula. Drácula Calígula. ¿Y qué? Y lento viene caminando una tarántula. Nos gusta ver películas. Se nos ponen los pelos de punta. Aquí el tomate es rojo y verde. Ok. El tomate es rojo y verde. Y no estamos hablando de otro país, estamos hablando de otro estado. Hugo vive en otro estado, pero en México. Entonces... En su estado, el tomate es rojo y es verde. A la vez, no importa. Sí, te dice tu mamá, vas por un tomate, vas por un kilo de tomates rojos. Y entonces vas por llevas jitomates. Ah. Y así le dicen, vas por un kilo de tomates verdes, va por tomates. Tomates. Tiene sentido. Pero qué confusión, imagínate si nada más te dice tu mamá, vas por un kilo de tomates, llegas a la tienda y ¿qué compras? Nada. Lo que se me ocurra. Sí, sí, regresas y tu mamá te regaña por baboso. Les das las papitas, le digo, que te compraste. Le digo, pues no me dijiste de qué color. Ok. Le das las papitas que compraste. ¿Qué pedo con las papitas? ¿Qué tiene que ver eso, las papas? Dice Vocaloid Warrior, su favorito es Bailen sin Cesar. Bailen sin Cesar. Hasta que aparezca César y lo arregle todo. Vamos a ver si la tenemos. No, fíjate que no. Apenas estamos iniciando las descargas de todas las de 31 minutos. Así que hay muchas que no tenemos. Baila sin cesar. Que la canción de Baila sin Cesar es cantada por el grupo de LLUEHHHB. Exacto, como escucharon así. Ay, no. Lo arruiné todo. A ver, ahora, ok, ya hablamos de las canciones, Las canciones que son nuestras favoritas en 31 minutos. A mí la verdad es que ahorita en esta época de encierro, no sé por qué, pero me gusta mucho la canción de los zombies. De Arrarirabo, Arrarirabo. Que no se entiende nada, pero su ritmo es muy así. Ajá, como que tiene un tonito medio alegre pegado, ¿sí? Esa me gusta mucho. Ajá. Pero, bueno, ya hablamos de las canciones, sus canciones favoritas. Dice Fugu que sí la quieres. Sí, la quiero mucho. Chinga, deja de estar pegando la banqueta, Fugu-chan. ¿Qué? Ah, sí, estábamos hablando de 30 minutos. Entonces, ¿cuál es su personaje favorito de 31 minutos? De 31 años. Juanín. Juanín. ¿Juanín? ¿Juanín? ¿Juan Harry? Sí. Yo creo que Juan Carlos Bodoque. ¿Te gusta Juan Carlos Bodoque? Sí, tiene sentido porque sus historias son muy interesantes. Que además, déjame decirte que Juan Carlos Bodoque tiene un trabajo muy grande. Porque es el único que realmente hace su trabajo en 31 minutos. O sea, se han dado premios a 31 minutos por las notas verdes, que son notas reales. Es la única nota real, información real, que hay en 31 minutos, siendo que es un noticiero. Así que, bueno, también me gusta porque una parte en un capítulo cuando terminó su historia. El de Huachimingo. Ajá, en el de Huachimingo. Cuando Huachimingo se muda al trabajo de 31 minutos. Y cuando termina su historia de la nota verde dice, soy Juan Carlos Calzoncillo. ¿Conocen la canción de Severla? No. Si me dan un ritmo puedo saberlo. No me suena. ¿No te suena? ¡Se ve! No, no sé cómo. Ahorita te la pongo. Vamos a descargarlo también. A mí me gusta mucho, pero sí se me hace una canción súper complicada. O sea, sí es como la cosa más difícil del mundo mundial. Y así. Y así. Pero bueno, ¿cuál es su personaje favorito de 31 minutos? Por aquí Fugu Chan dice que también Juanín Juan Harry. Yasus también dice que Juanín Juan Harry. Dice Fugu Chan que es porque es bien bonito, blanco y peludito. También digo lo mismo. ¿Qué? Y que Bodoc es un apostador mujeriego. Eso sí es cierto. Apostó su casa en la película. Ah, sí, no hagas spoilers de la película porque muchos no han visto y no saben que existe la película de 31 minutos. Está súper genial. Dice Yasus, tiene que sacar money de alguna parte y quiere hacerlo bien para que tenga la mejor suerte. Sí, pero lo hace muy mal. Ahora sí, Fubu dice que si ya vieron la película. Sí. Sí, los tiranos la vieron ayer. Ayer. Ayer lo pusimos a ver la película de 31 minutos. Tiene una parte de triste y una feliz. Shh. Como todas las películas. Como todas las películas. Me volví a suicidar. Chingo. No. Pues no me parece una caída. No me parece una suicidación. Oh, ella se cayó, ya no sé. Quizá dijo caída y se cayó ella. No, aquí dice que estamos activos. Acá estamos al aire. Estamos al aire. Tú y yo estamos al aire. No sé. Ya regresé, ok, me caí y regresé. Ya no sé si está Barcy. Ya se fue Barcy. Barcy, ¿dónde estás? Vamos a ver en la gente que encontramos aquí. No, miren, Percy ya se fue. Dice que está mafumafo en el chat. Cara de pato. ¿Qué pedo con cara de pato? Ah, ya me volví a caer, ya noté eso. Bueno, Tulio Triviño no me gusta tanto porque trata muy mal a Juan, Juan y Juan Carlos. A ver, esperen. Quizá ya, no sé, ¿qué pedo? Estamos en eso. Está Daniel 007, Fugochan, Yasus, Mogo, Oilo y ya. Nos seguimos cayendo. Estamos cayendo. Mayday, mayday, estamos cayendo. ¿Y Prince Alien? Son microcaídas. Sí, se corta, pero es el auto DJ. No, así que en ese punto no puedo hacer nada. Y si es como...